Puerto de la Imaginación, sociedad de autoras y autores. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I damos la vuelta completa de nuestro barco para llegar a una editorial muy amada, Luna Libros, de vuelta por segunda vez con Catalina González. Pues yo creo que en los inicios, yo creo que Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, es una autora muy importante. Es como no solo como escritora, sino como lo que ella hizo, las publicaciones en las que participó. Ella yo creo que es una autora importante. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Puerto I y es la segunda vez que podemos conversar en estos micrófonos con Catalina González. Hoy estamos como en una segunda ronda de Luna Libros, que nos complace mucho como dar la vueltica. Catalina, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Lucas, muchas gracias por invitarme de nuevo a Puerto de la Imaginación. Bueno, a veces uno tiene mucho ruido en redes sociales, yo debería ser más juicioso, pero digamos, ¿qué pasó en el último trimestre que te haya gustado mucho en Luna Libros y qué se viene? Bueno, pasaron dos cosas, o más bien una cosa muy importante, que fue que nos compraron para las bibliotecas públicas del país dos títulos. Uno es el Sumario de Plantas Oficiosas, del que tú ya conversaste aquí con Efraín Giraldo, el autor, porque fue Premio Nacional de Ensayo. Esa fue otra gran cosa que pasó a finales del año pasado, que se anunció en noviembre el premio, y pues tuvimos esa compra pública para las bibliotecas del país. Y otro título que tal vez no hemos hablado aquí de él, que es ¿A dónde van los días que pasan? Es una compilación del periodista antioqueño Oscar Domínguez Giraldo, sobre frases, definiciones, preguntas que hacen los niños y las niñas. Es un libro muy divertido, digamos, para leer como con los padres, con promotores de lectura, con bibliotecarios, maestros. Entonces, la edición de ese libro la hizo Darío Jaramillo. Oscar publica unas columnas que se llama Historia de Locos de Bajitos, y entonces él ahí va recopilando mucha información pues sobre esto, sobre las ocurrencias y como la sabiduría de los niños y las niñas. Y bueno, hicimos una selección temática con un prólogo de Darío. Es un libro que publicamos hace ya muchos años, y pues estamos muy contentos de que estos dos títulos estén en todas las bibliotecas públicas del país. Qué rico, qué buen enfoque ese de los niños teniendo la palabra, y me hace pensar en La Casa de las Estrellas, que fue un libro tan así entrañable. Es un libro parecido a La Casa de las Estrellas, solo que Casa de las Estrellas solo es de definiciones. Aquí hay también preguntas de niños, lo que digo, ocurrencias. Hay también pero por ejemplo, como te decía, está organizado temáticamente. Entonces, ¿qué dicen los niños sobre Dios, sobre la familia, sobre sus padres, sobre sus hermanos? También hay una sección muy bonita sobre personalidades, escritores, pintores, etcétera, de cómo se veían ellos cuando eran niños. Entonces, sí, es un poco rescatar esa sabiduría de la infancia y también esa picardía que nos hace reír. Entonces están concentrados en eso, y hay algo en lo que te podamos chiviar, algo que se esté cocinando. Claro, y esa ya es la segunda parte y es lo que estamos haciendo para la Feria del Libro de Bogotá. Los libros que son dos premios. Uno es el Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, que esta vez lo ganó Daniel Montoya con un libro muy lindo que se llama Diario de un niño de ceniza. Él es del Meta. Nació en Puerto López, pero vive en Ibagué. Y es muy lindo porque es un libro sobre su vida allá en el llano, con su abuela, con la relación con su familia. Y también cuando empieza a ser adolescente, las amiguitas, bueno, y también mucho sobre la naturaleza que hay en la región, las hormigas, los árboles. Entonces, pues con ese premio, pues estamos muy contentos. Es el segundo libro que sale en esta convocatoria que hacemos en alianza con IDARTES y la publicamos en coedición con Cardumen, que es otra editorial independiente muy, muy linda. Entonces, bueno, estamos cocinando ese. Y un par de libros más que tienen que ver con el premio de no ficción Latinoamérica Independiente, al que ganó Sumario de Plantas Oficiosas. La ganadora esta vez, una argentina, Marina Berry. El libro se llama Alfabeto Ruso. Y es un libro muy, muy hermoso sobre alguien que aprende ya mayor ruso. Entonces, pues no es un diccionario, sino que ella usa como pretexto los caracteres del cirílico en mayúsculas y minúsculas para hablar de la cultura rusa. Entonces, pero no solo de la literatura. Por ejemplo, la B grande, entonces Brodsky, el poeta. Ahí sí habla de un poeta, pero también habla de lugares, de paisajes, de dibujos animados, porque ya vaya a estudiar ruso con su hijo pequeño, entonces ven series animadas. Habla también de la lengua, o sea, de la diferencia de las lenguas, pues aparte de que es un alfabeto distinto, es el cirílico, pues es una cultura también muy distinta. Entonces, habla también de artistas, de pintores, de escenas de la vida cotidiana, del tren, del ferrocarril, bueno, y como de las diferencias en la traducción. Y hay algunas palabras incluso que no tienen una traducción exacta al español. Entonces, sí, es alguien que se enfrenta, una hispanohablante que se enfrenta a una lengua y una cultura totalmente distintas a la nuestra. Entonces, pues el subtítulo creo que pues es. Digamos que cuando estuvimos en la discusión de los, así un poco para contar el chisme de lo que pasó, porque los editores, pues los nueve editores de que hacemos parte del premio, decíamos, pero vamos a publicar un libro sobre Rusia en este momento. Muy atrevido. Pero la idea es tender puentes, o sea, es con la cultura rusa, o sea, no con su política, ni con su presidente, ni con la guerra. Es al contrario, es como, sí, tender puentes y el subtítulo del libro un poco habla de eso y es Palabras que cruzan la estepa. Es un libro hermoso, la verdad, muy bien escrito. Son pequeños fragmentos, o sea, como de cada carácter, de cada carácter del alfabeto ruso. Y el tercer libro que espero, estoy trabajando duro para que esté para la Feria del Libro de Bogotá, si no estará para la de Medellín, es un finalista del premio de no ficción. El autor se llama Sergio Wolf, también es argentino, él es también realizador y cineasta y escritor, profesor. Y el libro se llama Las víboras no tienen párpados y es un ensayo sobre los archivos. Ahora que estábamos hablando de los archivos antes de empezar, desde los archivos más antiguos, digamos, desde un papiro o pues estas cajas de las bibliotecas o las primeras computadoras que necesitaban un cuarto enorme y refrigeración, hasta pues ahora lo que pasa un poco con la inteligencia artificial. Entonces, de verdad que es un libro fascinante que recorre el tema de los archivos en todas sus modalidades y la relación. Por ejemplo, hay un apartado sobre los archivos y los órganos del cuerpo. Y bueno, y el peso que tienen los archivos en la historia y todo eso. Entonces ese también está, voy a tratar de Me tenerlo para el encanta. libro. Sí. Siempre Luna Libros me da en la vena del gusto. Mira que no sé qué tanto conoces a Rodney Casares de Ítaca, Libros del Fuego, que también es aliado de ustedes en Sí. la decodición en Venezuela. Él está en Medellín, su socio Alberto está en Caracas y me recomendó mucho al alfabeto ruso, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito de Marina Perry? Claro, no te conté de ella, ella es lingüista, es profesora e investigadora, es un ¿En perfil, Bogotá? no, ella es argentina, Argentina, vive perdón. en Buenos Aires. Buenos Aires. Ella viene a la Filbo, es invitada, ella va a venir. Es una persona con un perfil, yo lo estaba pensando, curioso, parecido a Efraín Giraldo, que son, digamos, que son profesores, investigadores, pero que también son creadores. Entonces eso crea una, o forma, pues, una escritura muy agradable, porque para nada es un libro académico. O sea, ella obviamente es lingüista, conoce las teorías de la traducción. Tuvimos toda una discusión ahora, no más que discusión, no fue una discusión, fue una conversación sobre la transcripción, porque es que claro, cuando hay otro alfabeto, no es solamente traducción, sino la transcripción de esos caracteres. Entonces, la correctora del libro fue Caterina Sierra, que es una chica que estudió en la Javeriana en literatura y luego hizo una maestría de traducción en España y Alemania. Ella trabajó en Luna, ella pues fue mi asistente, fue pues correctora, ha sido correctora, pues, y ella. O su mamá era rusa, ella ahora habla ruso, Caterina. Entonces fue muy bonito porque Caterina tomó ciertas decisiones, porque por ejemplo en el texto había, Ella sí es Bogotá, Caterina. sí, ella nació Es en que Bogotá. uno más montañero como antioqueño que como bogotano, aunque yo estudié en la universidad en Bogotá, pero uno como colombiano le causa mucha fascinación los migrantes, ¿no? Uno no está acostumbrado como a una colonia polaca, rusa, como si pasa más en Argentina y en Venezuela. Yo creo que ella nació en Bogotá, pero ella vivió, por ejemplo, en Pekín, porque su papá es un periodista, Alberto Sierra, fue reportero de guerra. Entonces estuvieron en Pekín, estuvieron, sí, en varias partes, en Costa Rica, ella vivió en varias partes, ella nació en Bogotá, pero su mamá era rusa. Entonces ella se llama Caterina Sierra Fiodorova, su apellido materno, digamos. Entonces ella habla rusa y hay una pequeña comunidad rusa, porque el papá se casó con dos rusas, pues con su mamá, y luego se casó con otra rusa que vive acá en Colombia, porque digamos ella perdió contacto con su mamá. Y había, por ejemplo, unas decisiones editoriales que tomar. Por ejemplo, la transcripción de del alfabeto ruso, del alfabeto cirílico. Entonces, bueno, ahí había toda una teoría, las tildes, porque los acentos, bueno. Y otra que también ahí ya, yo ya intervení en el proceso editorial, que era que, claro, hay una teoría, por ejemplo, Gagarín, el que fue el cosmonauta que fue a la luna, ¿cierto? O trató, no, a la luna no. Trató, pues, navegó en el espacio. Dio la primera vuelta, sí, como Exacto, fue el primer, como ellos, los rusos le dicen como cosmonauta, no astronauta. Y fue el primero, antes que los gringos, y ahí como que se pusieron las pilas para no ser los últimos. Y nosotros decimos Gagarín, pero es Gagarin. Entonces, pues, pero igual ya, o sea, la batalla un poco está perdida, si le pongamos la tilde en Gagarin, pues igual es una tilde que en español sería incorrecta y que por más que la pongamos, pues vamos a seguir diciendo Gagarin. Cosas de ese estilo son las que pasan cuando uno se enfrenta a un libro de estas características, porque de verdad meterse, tratar de meterse en otra cultura, en otra Otro lengua, mundo, ¿no? Otra estética. otro mundo, sí, exacto, otra estética, otros paisajes también. O sea, A mí me causa mucha fascinación lo ruso, ¿no? Además que es como muy, muy enigmático, ¿no? Como el peso que ha tenido en la historia y uno no sabe cómo descifrarlos. Pero esa es una buenísimo. aproximación muy bonita a esa cultura. Desde la lengua, además, ella lo hace muy bien y, como te digo, son breves textos, o sea, no es para nada un texto académico ni nada, son breves textos sobre algún tema, por ejemplo, el Hermitage, el museo, sobre una marca de tabacos, sí, sobre algún poema, una pintura, una canción. Entonces es muy, muy amplio y la decisión del jurado fue unánime. O sea, no hubo lugar a dudas. Los tres jurados, ahí estaba Efrén como ganador de la primera edición del premio, fue unánime. Unánime, un qué Sí. maravilla. Ese premio me encanta. Y además para recordarle a la gente que queremos que cuiden mucho a Luna Libros, que se enamoren de la editorial, que busquen los sellos, que son sellos de confianza, de calidad. Es muy bonito el camino que he ido cogiendo Luna Libros porque es enfocarse mucho en esos dos premios y desde ahí tejer una gran red y valga la redundancia, pues un tejido hermoso. Así es. En este momento, digamos, pues los dos pilares de nuestro catálogo, que son la poesía y el ensayo, también la crónica, pero la verdad la crónica no, pues no hemos vuelto a publicar libros de crónica, pues no se ha dado como la oportunidad, porque como tú dices, hemos centrado mucho el catálogo alrededor de estos premios. Pues ahí están. Y me anima mucho que los libros sean de tanta calidad los que llegan a los premios. Tanto que vamos a publicar un finalista, o sea, del premio de no ficción. El ensayo sobre los archivos. Ah, entiendo. El ensayo sobre los archivos de Sergio Wolf fue finalista del premio de no ficción. Entonces se dan también esas oportunidades. También Godot en Argentina va a publicarlo. Él es argentino, Sergio Wolf, y él tiene también relación con el cine, ha venido a Colombia, porque curó, por ejemplo, vino en noviembre pasado a curar una sección latinoamericana en el Festival de Cine de Cali. Entonces, pues, digamos que se puso muy contento de que también en Luna lo publicáramos. Y Godot lo va a publicar en Argentina para el resto de países. Qué nota. Mira que a mí se me viene una pregunta como medio infantil. La he estado trabajando en estos días con Luz Mari Giraldo, de cuál es la gran autora colombiana de todos los tiempos. Y en poesía, pues afortunadamente en arte ni en literatura hay consenso, pero mucha gente dice María Mercedes Carranza. Pero por fuera de poesía, en ensayo, en novela, en crónica, ¿cuál es esa gran autora que, como pasó en colombiana, digo, como pasó en México, hubo un rescate, me parece a mí, de Elena Garro? En Argentina, pues son muchísimas, pero en Colombia, ¿cuál sería? Pues yo creo que en los inicios, o sea, yo creo que Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, es una autora muy importante. Es como no solo como escritora, sino como lo que ella hizo, las publicaciones en las que participó. Ella yo creo que es una autora importante. En crónica no sabría decirte. De la crónica no. Bueno, sí, no, en crónica la verdad, hacia atrás no lo sé muy bien, aunque tal vez creo que Soledad con su actividad en revistas y eso, pues su obra es muy amplia, digamos, no sabría decir. Pero está, de crónica sí está esta, Emilia, la que estudió, que publicó un libro, Laguna Libros, una novela gráfica. Emilia Pardo, ella. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Y también, antes de terminar, quisiera recordar a los oyentes y las oyentes de este podcast que está la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que publica el Ministerio de Cultura, que de hecho de ahí hace parte El Oficio de Vivir, la antología de María Mercedes Carranza, que también nosotros publicamos en coedición con el Ministerio de Cultura. Ya tuvo dos ediciones, vamos para la, o sea, tuvo la primera edición, reimprimimos y vamos a tener que reimprimir porque el libro se volvió a agotar. Entonces, felicitaciones. Estamos muy contentos y la voz de María Mercedes, pues es una voz increíble. Esta colección es muy interesante, se la recomiendo, para encontrar otras voces. Este libro rescata otras voces. Amira de la Rosa, uh-huh. Teresa Martínez, sí. Emilia Yarza, Mérida del Mar, Maruja Vieira. Otras, o Mérida del Mar, Maruja Vieira, pues esos son nombres un poco más conocidos, pero hay, por ejemplo, Bericha, que es una indígena discapacitada, y también está lo afro. Entonces digamos que hay una representación no solo pues como de la cultura dominante, sino también de otras culturas que tenemos en el país, como la afro y la indígena, y de otras regiones, pues no solo de Medellín y Bogotá, sino que también hay de otras partes. Muy importante ese mapa. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Ya para ir terminando este podcast, querida Catalina, ¿nos recuerdas quién ganó el primer premio de María Mercedes Carranza? Sí, lo ganó Laura Andrea Garzón con Pan Piedra. Azul, Un también eso libro quedó que ha pendiente. sido impresionante, que se reimprimió en un año. Laura ahora la van a publicar en España, en una pequeña editorial. Ella yo creo que ha ganado un camino, su poesía es muy potente, es una voz de las nuevas, una voz que de verdad hay que tener en cuenta. Pan Piedra es un libro sobre la familia, sobre la ausencia del padre, sobre el alimento, también como sobre el pan, sobre la imagen, sobre la importancia de las mujeres. Ahora que hablamos de eso, en la vida, pues hay una estadística aterradora en Colombia y es que solo el 20% de los hombres se hacen cargo de sus hijos. Tremendo. Entonces ella cuenta un poco ese dolor de primero estar con su abuela en un mundo, pues como ideal de alguna manera en ese mundo de la infancia y luego pues la madre tratar de tener una vida con su padre, pero pues no funcionó y es la ausencia del padre y todo esto. Es un libro doloroso, pero también muy potente y también muestra como el valor de las mujeres, que no es poco, y más en este país con estas estadísticas que te digo, o sea, las abuelas y las madres que asumen la maternidad y la paternidad, porque los padres no son ausentes. Y un poco las consecuencias que ella habla también un poco de las consecuencias que eso trae en la vida pues de una mujer como ella, en la relación con los hombres particularmente, pero el libro no es solo, pues, no es solo tristeza, también hay amor, digamos, por ejemplo, en la figura de su abuela. Es bien bonito, o sea, de cómo salir también un poco adelante a pesar de las dificultades. Bueno, Sí. ya saben, a cuidar mucho Luna Libros, a pescar todos estos tesoros en el sitio web de Luna Libros y también de la diligencia que hace un trabajo maravilloso. Catalina González, muchas gracias por volver a estar con Puerto de la Imaginación. Lucas, de verdad, muchas gracias por esta invitación. De nuevo y espero que no sea la última. Un abrazo, por supuesto, muchas gracias. Un abrazo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.